Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola y bienvenidos de nuevo al podcast del Gorro del Mundo. Ya es el año 2009 y si hay algún podescucha nuevo, les cuento que soy Esko. Vivo en Finlandia, en la región de Häme, donde se dice que la gente es más callada, más seria, se animan lentamente, etc. Yo sé que es en tu país también hay estereotipos como estos. Por ejemplo, yo escuché el podcast de Español Segunda Lengua para Todos de Teresa Sánchez. Parece que son los castellanos más parecidos de mi región. Me gusta vivir en la región donde vivo, 100 kilómetros al norte de Helsinki. Me ha burlado un poco con los estereotipos finlandeses en mi podcast cuando hice mi episodio al Día Internacional de Intercambio Podcastero 2007. Saqué a la luz el hecho de que Rafa Osuna, del podcast Cabreados, realmente es un criminal finlandés de la región llamada Savo. Se dice que cuando un Savo habla, la responsabilidad de lo que dice no es de él, sino que se pasa al oyente. Pero los estereotipos finlandeses no son el tema de mi podcast, así que solamente les cuento que soy un estudiante de español y mi podcast del Gorro del Mundo me sirve para aprender el idioma a través del uso del mismo y me conecta con amigos en todo el mundo. El mundo que veo debajo del gorro que forma el círculo polar ártico sobre el mundo parece ser un poco diferente al mundo que ven, por ejemplo, mis amigos en el sur, en Brasil o en Argentina. Y este es el tema grande de mi podcast. Mi mamá escucha el podcast del Gorro del Mundo. ¿Y quién es tu mamá? Mi mamá es la de Pataca Minuta. Hoy he dedicado a hablar sobre mis navidades. Aunque sé que ya son cosas del pasado cuando escuches este podcast. Y que ya he hablado un poco de la Navidad en 2006. En las páginas del WordPress puedo ver cosas interesantes. Una es que siguen habiendo descargas de los podcasts antiguos que hace mucho tiempo han desaparecido desde el RSS del feed. Y otra es que mucha gente descubre mi blog y mis audios por buscar usando Google, buscando cosas como las cuatro estaciones del año y otras cosas de cómo se vive en el norte. Para nadie es un secreto que las costumbres y la manera como se celebra el periodo de las Navidades son muy distintos en diferentes países o regiones. En mi país empieza la temporada bastante temprano y empieza con las compras de los regalos, porque esto es muy importante para las tiendas y las grandes almacenes. Empiezan tan temprano que cuando finalmente ya es la Navidad propia, inmediatamente empiezan las rebajas. Cuando yo era joven, el domingo del primer adviento del año eclesiástico tenía el nombre de Navidad Pequeña. Teníamos un árbol de Navidad pequeño, cada uno recibía un regalito, un caramelo, y empezamos a abrir cada día una ventana del calendario de la Navidad. No creo que haya muchas familias celebrando la Navidad pequeña hoy en día, pero las empresas y las organizaciones celebran fiestas de Navidad con el mismo nombre y mucha gente ya ha comido demasiado de la comida de Navidad en noviembre. Yo solamente asistí a la fiesta de Navidad en nuestro grupo de español y comimos, pero no comimos comida de la temporada allí. Un día importante para el comercio es diciembre. Un día importante para el comercio en diciembre es el día cuando pagan las devoluciones de la Hacienda, pero este año no las recibimos, pero pagamos más, mi esposa y yo. No por eso, no por la situación mundial, pero hicimos un par de acuerdos con nuestros otros familiares sobre no hacer regalos este año. Admito que es mi esposa quien más se encarga de los regalos. El día más importante en Finlandia es el 24 de diciembre y la familia siempre se une en Sammatti, en la casa de la abuela, o sea mi suegra. Es la única que aún vive de su generación y tiene 83 años. Tarea para la comida de Navidad fue dos tipos de cazuelas muy típicas finlandesas, y especialmente típicas de mi región, la cazuela de nabo sueco y la cazuela dulce de patatas. La receta para la cazuela de patatas es: ingredientes para 5 personas. 2 kilos de patatas, también llamadas papas o patacas, como conocí en Galicia. 4 cucharadas de harina, medio litro de leche, 2 cucharaditas de sal, 2 cucharadas de mantequilla. Lava las patatas bien y cose en agua sin sal. Cuando estén listas, pela las patatas mientras aún estén calientes. Machacalas inmediatamente y añade la harina, o sea, prepara un puré de patatas. Pon en un sitio caluroso durante por lo menos 2 horas para que la patata se vuelva un poco dulce. Yo puse la cazuela al agua caliente de la temperatura de la mano en el fregadero, creo que durante 4 horas. Mezcla con leche, mantequilla y sal hasta obtener un puré bastante flojo. Pon el puré en unos recipientes y deja suficiente espacio para hervir en el horno. Pon esto al horno a 150 grados de Celsius por 3 horas. La cazuela estará lista cuando esté casi líquida y con una capa bronceada. Se puede hacer la comida aún más dulce añadiendo al puré un poco de jarabe de melaza, también conocido como melado o azúcar morena, pero mi cazuela estuvo suficientemente dulce sin esto. Yo preparé mis cazuelas en casa, pero dejamos el proceso de hornear para hacerlo en el horno de leña de mi suegra, porque son mejores cuando se comen directamente del horno. Del Gorro del Mundo, un podcast producido en Finlandia, el país de los lagos y bosques, donde habitan ardillas voladoras, alces. Eso es un caballo. Del Gorro del Mundo, vistas nórdicas al mundo hispanohablante y vistas hispanas al mundo nórdico. La tarde del día 24 ya estaba en la casa de la abuela, con mis cazuelas entre una multitud de gente, incluyendo más de internacionalidad que nunca. La esposa china de mi hijo, el marido sueco de mi hija, el novio inglés de la prima de mis hijos. Había también animales de visita, o más animalitos que nunca, el perrito Ossi, una gata Maya y un conejillo de Indias. La primera comida de Navidad fue el arroz con leche, como siempre, y con una almendra escondida. No sé a quién le tocó la dicha de encontrar la almendra este año, porque el arroz fue servido sin preparar a la mesa. Por la tarde también tomé la sauna de Navidad con otros. Si quieres conocer mejor qué es y qué puedes encontrar en el Earth Music Network, saber cuáles son los programas que se van publicando y quiénes son los mejores podcasters del universo conocido, suscríbete, descarga y escucha el podcast oficial del Earth Music Network, un podcast al servicio de oyentes y podcasters del EMN, es decir, a tu servicio. En este podcast podrás encontrar muchos... Papá dice mamá que a comer, así que venga, despide de tus amigos frikis y a la mesa. mucho podcast oficial, pero hasta mis hijas me toman por el pito de un sereno. Bueno, que soy Víctor y que estaré encantado de que escuches el podcast oficial y de que nos podamos conocer, escribirnos y mucho más. Y me voy a comer porque no sería la primera vez que me quedo sin patatas fritas. Nos vemos luego. Esperad, que ya voy. La Navidad pasada, la abuela había pedido el Papá Noel, aunque sabía que la niña más joven de la familia había perdido su fe. Pero los niños suelen jugar bien y casi creen en Papá Noel cuando aparece de la puerta. Pero este año no le pidió, y por eso pusimos los regalos debajo del árbol de Navidad. A eso de las 6 ya todo estuvo listo y nos sentamos a la mesa de Navidad. La abuela se sentó a la cabecera de la mesa. ¡Qué mesa tan diferente a la de su vida sola! La sala de estar estaba ahora muy llena de gente y aún cabía el árbol de Navidad con regalos. Al primer plato había mucho para elegir. Rosolli. Es una ensalada hecha de patatas, pepinillo, zanahoria y betarraga, servida con nata batida y coloreada de rojo con betarraga. Salmón crudo. Salmón crudo de Noruega, preparado enterrado en dos variantes. El más fuerte ya huele un poco sospechoso, pero sabe bien. Esto es un agregado nuevo al menú de la mesa de Navidad por mi hijo Mikko, que vive en Bergen, Noruega. Enterrando pescado es un método conocido en todos los países nórdicos, pero ya desaparecido en Finlandia. ¡Qué suerte que Gustav, el marido de María, viene de Skåne, en el sur de Suecia, donde no se come arenque báltico agrio surströmming! Probablemente no es una comida de Navidad en el norte de Suecia tampoco huele tan horrible. Arenque del vidriero. Los arenques están marinados con cebollas, zanahorias, pimientas y laurel en vinagre y agua con azúcar. Muy sabroso. Arenques bálticos enrollados. Otro pescado en caldo frío. Queso casero con huevo. Creo que el huevo fue de salmón este año. Paté de hígado. María había preparado esto. Dijeron que sabía bien, aunque yo lo pasé. Mousse del Reno. A los numerosos ingleses que visitan Finlandia durante la Navidad, no se les ofrece comer reno, porque les recuerda demasiado los renos de Papá Noel. Pero nosotros no tenemos este impedimento. El reno no es una comida típica de Navidad. El año pasado, la hermana de mi esposa hizo también mousse de salmón, todos muy sabrosos. No sé si sea todo, pero estos son los platos que yo recuerdo. También había patatas hervidas peladas y para beber cerveza casera y vino tinto. Pero antes de comer nada, brindamos para la Navidad con Koskenkorva. Porque teníamos un sueco en la mesa, cantamos unos cantos de beber, que son tan típicos para los suecos, y también a los finlandés-suecos que viven en las costas de los golfos del mar Báltico. Los suecos brindan con aguardientes sazonadas con hierbas, pero tan suecos no pudimos estar. Brindamos con Koskenkorva, el aguardiente querido por los finlandeses, que contiene solamente agua pura, alcohol puro a 38% y unos gramos de azúcar. El segundo plato es jamón con cazuelas. El jamón está salado ligeramente y asado en 110 grados Celsius o 230 Fahrenheit, hasta que el termómetro del carne ha subido desde 10 a 77 grados centígrados o hasta 170 Fahrenheit. Las cazuelas mías no fueron todo. La abuela había preparado cazuela de hígado y cazuela de zanahorias y arroz. La primera me da asco, la segunda me encanta. En Finlandia los regalos se abren en Nochebuena. Misteriosamente Papá Noel suele aparecer después de que hayan fregado los platos. Porque Papá Noel nos pasó y los regalos fueron visibles debajo y alrededor del árbol de Navidad, la niña más joven ya estaba muy inquieta. Cuando los platos estuvieron ya fregados, ella tenía la tarea de repartir los regalos y la hizo con mucho gusto. A mí me regalaron un libro del viaje de exploración de Fernando de Magallanes y el libro de La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones, los dos en finés. Ya los he leído y me interesaron mucho. Todavía me espera en la mesa de noche un libro en español, El secreto de la Mona Lisa, de una autora estadounidense, Jean Calocridis. Yo traje del camino una cruz de Santiago a mi esposa y también regalé unos libros. Estos son regalos muy típicos en mi familia. Tantas familias y animalitos en la casa de la abuela requiere organización, porque Ossi el perro era tan joven, tenía menos de 3 meses. María y Gustav se enteraron de la situación del hielo en el lago. Por suerte, el estrecho entre la isla donde se ubica la casa de campo de la abuela estaba abierto y los jóvenes remaron con Ossi a la isla para dormir. El día de Navidad tradicionalmente la gente se va a la iglesia a las 6, pero ya somos tan secularizados que nadie se levantó para ir a la misa de Navidad. Charlamos, unos se jugaron con los regalos, otros incluyendo yo mismo, salimos a caminar en el bosque. Tenía una capa ligera de nieve, pero en la costa del sur, como por ejemplo en Helsinki, era una Navidad negra. De nuevo comimos las comidas navideñas y como la puesta del sol es a las 3:15, ya había oscuridad cuando regresamos con Ossi, María y Gustav a Hämeenlinna. Antes de la Navidad había traído desde nuestra casita de campo 2 árboles de Navidad. Un árbol para colocarlo afuera de la casa y el otro para la sala de estar. La primera tarea en casa fue tomar el abeto adentro y decorarlo. La segunda, cómo no, calentar la sauna. El día 26, el día de San Esteban, es tradicionalmente para salir. Nosotros salimos para el Museo de Bellas Artes del pueblo, que tenía las puertas abiertas para ese día. Teníamos un poco de comidas tradicionales, o sea, un jamón pequeño y algo tradicional español de nuestros viajes del Camino de Santiago. Víctor Victoria de San Sebastián me había regalado 2 tipos de turrón y María había traído de España dulces como mantecados y chocolates. El día siguiente en nuestra casa ya fue más de vida de hogar cuando vinieron de nuevo mi hijo Mikko y Sissi, su esposa China, y el domingo comimos comida china preparado por los 2 de Noruega. El día de 31 ya estuvimos solos. Se puede poner fuegos artificiales solamente empezando desde a las 6 de la tarde de la noche vieja, pero ya parecía un poco de guerra lejana por la tarde cuando caminé por las lomas. El 1 de enero 4 municipios vecinos se unieron con la ciudad de Hämeenlinna y decidimos salir al pueblo para escuchar música rock y el discurso del presidente joven del Consejo Municipal de la Ciudad Unida. Y tomar un par de cervecitas, por supuesto. Supongo que la temperatura baja y un viento ligero le hice un poco raro a los artistas y sus instrumentos, pero entre la gente bien vestida no tuvimos problemas. El discurso fue bueno y nadie le tiraba zapatos. Y el año nuevo empezó con fuegos artificiales acompañados con obra Finlandia de Jan Sibelius. Muy bien hecho. Puedes imaginarte que hicimos una vez en casa. Es verdad, calentamos la sauna. El ruido de cohetes no se había terminado cuando nos acostamos, ya eran casi las 3. Muchos niños del mundo hispanohablante esperan el Día de Reyes. Es un día libre en Finlandia también, y el nombre finlandés Loppiainen se refiere al término de la temporada. Los suecos tienen un nombre divertido, se traduce como 13 día. En mi casa tiramos el árbol de Navidad reciclando las ramas para las rosas y almacenamos todas las cosas navideñas al desván. Pero 3 arbustos fuera tendrán sus luces hasta marzo. La luz es una cosa muy importante para mí y para muchos finlandeses, y ahora es tiempo de seguir cómo se avanza la hora de la puesta del sol bastante rápidamente. El 9 de enero el sol se pone a las 3:30, el 30 de marzo a las 8. En el norte el cambio es mucho más rápido. Puede ser que las navidades finlandesas sean un poco tranquilas visto desde el sur, pero a mí me va bien. Yo soy feliz ver mis hijos y sus esposos internacionales, quienes me agradan muchísimo. Son gente genial y parece que se la llevan bien con sus suegros y la vida finlandesa. Eso fue todo hoy, o casi todo. Mi papá no ha contado nada de las dulces de la Navidad. Tal vez porque él nunca hace pan ni dulces. Por favor, visita el blog de podcast para más fotos de la Navidad o unos enlaces a las comidas en elcorrodelmundo.com. Puedes comentar o hacer sugerencias al corrodelmundo@gmail.com. Yo soy María, les mando saludos por mi parte y por parte de mi perrito, Oshi.